Desde el 2 de enero ya está funcionando en toda la provincia de Buenos Aires. Cañuelas no es la excepción. La escuela abierta de verano, donde en el distrito son 14 sedes y inicialmente hay una matrícula de 750 chicos aproximadamente que están participando de la misma en una articulación de consejo escolar, jefatura distrital, municipio y por supuesto el SAE, que también articulado en el municipio, sigue el paso a paso y el día a día de las acciones a tener en cuenta en esta etapa del año. Alejandra, ¿cómo se trabaja en este sentido? ¿Qué reciben los chicos cuando van a las escuelas en esta época del año? Buenos días, ante todo, y bueno, se recibe todo lo que tiene que ver con una, bueno, con el SAE, como recién mencionó Guido. También tienen diferentes estímulos porque hay diferentes profesores, sea de educación física, artística, y bueno, digamos, la estrella de lo que es la escuela de verano es cuando se abren las piletas y los chicos también tienen una instrucción, digamos, inicial en lo que tiene que ver con natación, aparte, ¿no?, de lo que significa para los chicos tener días de pileta. Así que bueno, eso es lo que principalmente sí se le, como te decía, el tema de, bueno, estímulos de artística, de música. Los chicos la verdad que se enganchan muchísimo. Nosotros, bueno, esta recién comienza en este año 2026, pero hemos estado recorriendo en el año 2025, en la edición anterior de Escuelas Abiertas de Verano, y la verdad que los chicos lo disfrutan muchísimo. No es en todas las escuelas, ¿no? Esto hay que aclararlo. No, hay diferentes escuelas. Tenemos en cuenta que para las escuelas abiertas de verano se hace una inscripción previa donde los directivos y docentes, más o menos en el mes de noviembre, diciembre, ya comienzan con una preinscripción. Y en base a eso es donde se decide en qué lugares se va a abrir una escuela de verano. Bueno, pero de todas maneras, como dijo Guido, tenemos 14 sedes que se dan en el corredor de la Ruta 3. Con las escuelas en las que están funcionando son la EP16, la 33 y la 25. Después también tenemos en el centro lo que tiene que ver con escuela, la EP3. También tenemos en la escuela 24, el barrio Los Aromos. El Máximo Paz se abrió en la escuela 28, la EP6. Y bueno, desde el año pasado también se dio la posibilidad de abrir en el Jardín 918, que está ubicado en lo que viene a ser Máximo Paz Oeste, una zona que, bueno, demandaba, sí, una escuela de verano. Y bueno, la verdad que el año pasado tuvo muchísima matrícula, y bueno, eso por ese, en ese caso. En Uribe también, en la EP4, tenemos también en la escuela de Uribe Larrea. Guido, el número de chicos participantes de este año, comparación del año pasado, ¿creció? Creció, sí, Oscar, creció alrededor de 100 chicos en la etapa inicial de preinscripción. En la continuidad del mes también hay situaciones que se van dando de alta y de baja en la participación de distintos niños y niñas del distrito. Y en esa lógica también hay algo a valorar y disfrutar en la gestión de todas las partes, insisto, y ahí volvemos a poner en valor jefatura distrital, municipio, el aporte que hacemos desde el consejo, la presencia de la provincia de Buenos Aires, porque está la garantía del transporte, porque está la garantía de la alimentación, y también está, a partir de las gestiones, la posibilidad de que los chicos cuenten con dos piletas, dos espejos de agua, una en Barrio Libertad, en la pileta municipal, y otra en Esmata, donde el gremio siempre está a disposición también de ceder las instalaciones, no es la excepción este año, y con un agregado de que el 21 de enero, según lo que nos notificaban los inspectores también, se proyecta un campamento de todas las sedes de las escuelas abiertas de verano a realizar en el predio, lo cual también sería un momento de encuentro lindo para todos los que vienen participando. ¿Por qué es importante la escuela abierta de verano, Guido? Porque he visto hay muchos chicos que de bajos recursos que van ahí también porque se alimentan, digamos, comen ahí, ¿no? Hay una realidad que hoy nos atraviesa, que es la crisis económica y social que está en nuestro país, y nuestro distrito no es la excepción. Y nosotros lo vemos en los mensajes directos que recibimos de los directivos a lo largo del año, donde, por ejemplo, los días lunes, los chicos llegan descompuestos del hambre porque en algunas casas no tienen qué para comer durante el fin de semana. Eso lamentablemente pasa. Es cierto que está el SAE, es cierto que está el módulo mesa, es cierto que los directivos están siempre atentos a ver cómo pueden seguir colaborando y que está la presencia del municipio en asistencia social, pero la realidad económica atraviesa a nuestro distrito. Y que en nuestra comunidad haya 14 sedes a lo largo y a lo ancho del distrito donde se esté brindando el desayuno, el almuerzo, y también actividades recreativas de contención y de presencia. Para nosotros es sumamente importante, es un programa provincial que valoramos, que destacamos y que en conjunto trabajamos para que esté funcionando. Perfecto. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? Simplemente insisto, el agradecimiento a todas las partes que hacen que esto sea posible, a los profesores, a los directivos, a los inspectores de la modalidad. Así que bueno, gracias y lo mejor y un saludo también para este 2026. Lo que podría también agregar, Guido, es que el tema de la... hay una preinscripción, como dijimos anteriormente, pero de todas maneras, el que desea se puede acercar a cualquiera de las sedes y bueno, también será recibido y bueno, será inscripto también, no hay problema con eso.